Recuerdo tu nombre y el mío, grabado en la arena. El mar y una copa de vino, y la luna llena. Baby, no se dio, cuando te fuiste, se quebró mi voz. Si fui yo quien fallé, no lo sé, no lo sé. Sigo pensándote. ¿Cómo haré para olvidar cada vez que mi piel? Donde quedó todo lo que vivimos y todo lo que juntos prometimos. Si te voy a fumar, no lo sé, no lo sé. Yeah. Me despierto cada mañana imaginando que todavía estás en mi cama. Ey, el Insta me recuerda la foto contigo. No entiende que volver a verte es un castigo. A veces pienso llamarte, hey, pero borré tu número para superarte. Ya es muy tarde. Si fui yo quien fallé, no lo sé, no lo sé. Sigo pensándote. ¿Cómo haré para olvidar que hago es en mi piel? ¿Dónde quedó? Si fui yo quien fallé, no lo sé.